Alerce, la otra música, presenta Más que una canción. Conduce Viviana Larrea. Más que una canción, comenzando esta nueva edición, esta tarde, por fin, una tarde invernal. Estábamos echando de menos los cielos oscuros con un poquitito amenaza de lluvia. Así que estamos contentos hoy día, iniciando esta nueva edición del Más que una canción, Sistema Podcast, ¿no es cierto? Y hoy día tengo un compañero muy especial, un compañero de trabajo, Pablo Sepúlveda, el ingeniero de sonido de nuestros estudios. Nos va a estar acompañando, vamos a estar conversando sobre la contingencia, sobre cómo se hacen los discos y sobre lo que se nos vaya ocurriendo en el momento. Así es. Así que, bienvenido, Pablo. Muchas gracias. Y tenemos también que contarles que hoy día estamos siendo asistidos por una mujer, ella es una ingeniera de sonido que está haciendo su práctica aquí en nuestros estudios 380. Le damos la bienvenida a la Andrea, que nos va a ayudar hoy día, apoyada por Jaime Balbuena. El profesor Balbuena. El maestro Balbuena. Un equipo precioso para la tarde de hoy, para hacer el Más que una canción. Y queríamos comenzar, por supuesto, refiriéndonos un poco a lo que ocurrió ayer en Valparaíso. Ayer, para la gente que está fuera de Chile, ayer fue la rendición de platas de nuestro gobierno. Y donde por primera vez una mujer estaba a cargo de eso. Y la verdad que quien vimos eso, echamos de menos temas relevantes, como por ejemplo la educación, la salud. Y bueno, y así comentar un poco a grandes rasgos que echo de menos eso, la voluntad política, la responsabilidad dentro medio de la gente que tiene el poder en este caso. Sí, ayer yo no escuché completamente el discurso de la presidenta Bachelet, pero sin embargo los comentarios y las noticias después, y la sensación que a mí me quedó de ese discurso es que es como, bueno, estamos en internet y súper democrático, así que lo puedo decir, ¿no es cierto? Sin censura este Más que una canción. Me dio la sensación de que nuestro país está sufriendo como una operación de cirugía plástica. Como que se está arreglando todo como por fuera y como el alma del país y como la psicología, la psiquis de nuestro país está dejando un poquitito abandonada. Ese es como lo que tú dices, los temas profundos, los temas que efectivamente pueden producir un cambio en nuestra sociedad, se dejan un poco a la deriva. Así que bueno, cirugía plástica para Chile. Sí, muy... lamentablemente son como que si estuviéramos reparando la Alameda a puros parches. ¿No es cierto? De verdad, igual da en el ata cruzar la Alameda y la gente que tuvimos que cruzarla. ¿Cuándo? 3 meses en tacos y qué sé yo, volviendo a lo mismo. Igual da lata que hagan las cosas a media. Eso es lo que. Y no referirse, por ejemplo, a la gente que está en toma en los colegios. Hay 2 colegios que están en toma, son de la educación pública, son referentes de la educación nacional. Y no hay mucha preocupación con respecto a eso. Piensan que solamente se están refiriendo a lo que es el pase escolar y a lo que es la PSU. Pero ellos quieren hacer una reforma más atrás. Más profunda. Y tenemos un tema que les pregunta a todos ellos. ¿Qué fue de ti, Francisco Villa, Más que una canción? Otrora consecuente compañero, indiscutido líder sin igual, que no dudaba ser siempre el primero defender nuestra universidad. ¿Qué fue de tu melena y de tus sueños que predicabas nunca hay que transar? Hoy con corbata y desde un ministerio, chequera en mano ordenas renovar. ¿Qué fue de ti? ¿En qué lugar? La tentación tocó tu pecho, acomodaste tu moral, pa' para obtener rápidamente algún provecho. ¿Qué fue de ti? ¿En qué lugar? La tentación cantó victoria. Desperdiciaste aquel sitial que te guardó celosamente nuestra historia. Consecuente camarada, sultán de la ingobernabilidad, reguero de panfleto y barricada, Mesías redentor, luz y verdad. ¿Qué fue de tu encendido silabario y de tu insobornable dignidad? Hoy no eres más que un frágil funcionario, un triste monumento a la piedad. ¿Qué fue de ti? ¿En qué lugar? La tentación tocó tu pecho, acomodaste tu moral para obtener rápidamente algún provecho. ¿Qué fue de ti? ¿En qué lugar? La tentación cantó victoria. Desperdiciaste aquel sitial que te guardó celosamente nuestra historia. Sé de tu cargada agenda, no te quiero demorar. Vete y tu tiempo no pierdas en justificar. Y estábamos escuchando a Francisco Villa. Me llegó un correo de él que cuenta sobre un viaje que va a hacer. Sí. Va a estar de gira. Cuéntanos, Pache, tú sabes más. Me parece que va a estar un mes en Francia. Va a estar haciendo unas tocadas por allá, va a haber gente, y la idea también de él es moverse por otro lado de Europa. De Europa. Estando allá, se organizan las comunidades chilenas y también productores de los propios países que se interesan por difundir lo que se hace acá en Latinoamérica, y se van de viaje los chilenos. Ya, para allá. Casi su segunda casa, la Europa. Es verdad. No lo hemos tenido acá en el programa. Tenemos que invitarlo antes de que se vaya. ¿O ya se fue? No, ya se fue. Se fue el 16 de mayo. De mayo, la semana de la vuelta, entonces, para recibirlo. A la vuelta lo vamos a estar esperando. Y vamos a aprovechar, además de leer algunos de los comentarios y de las opiniones que nos han ido llegando, a nuestro sitio www.másqueunacanción.cl. Mira, nos escribieron desde Alemania. Y el título, el nombre de este mail es Excelente Alternativa. Sí, la persona que escribe es Richard Espinosa y nos cuenta que después de la muerte por inanición que sufrió Radio Umbral, solo le quedaron como alternativas la Nuevo Mundo, la Tierra, y poco tiempo después descubrió también la Radio Universidad de Chile. Han sido medios de comunicación que permanentemente nos están ayudando a difundir la otra música. Y bueno, desde que se fue a vivir a Alemania, nos cuenta Richard, estas alternativas, por supuesto, prácticamente no existían. Así que, bueno, dice que una vez que Universidad de Chile y Nuevo Mundo comenzaron a transmitir vía internet, volvió a recibir una gota de felicidad. Y más adelante, con la aparición de los podcasters, he podido tener acceso a más medios chilenos de entretención y principalmente información. Con vuestro podcast prácticamente se cierra el círculo. Poder escuchar muy buena música chilena. Nuevamente los felicito y ojalá puedan mantener este canal siempre vivo y activo. Por un canto nuestro, Richard Espinosa. Te damos muchas gracias, te agradecemos, porque de verdad que recibir este tipo de opiniones nos hace muy bien. Nos hace bien, nos dan ganas de seguir haciendo este esfuerzo, este programa, y de seguir mostrando lo que se hace acá en Chile, en la otra música.

Sí, mucho que admirar. Bueno, él es uno de los más importantes, en realidad, exponentes de la nueva canción chilena. Y está esta canción, Allende, en dos discos nuestros, uh-huh, en América, Novia Mía, y también en Allende, La Dignidad se convierte en costumbre. Lo hicimos en homenaje a los 30 años de la muerte de Allende. Discos que los pueden encontrar en la página del sello, ¿sí?, www.cdalerzo.cl, uh-huh, y ahí salen las formas de comprar, toda la información que necesitan sobre música y que sí. Y a propósito de Patricio Mann, estaba recordando que estuve leyendo hace pocos minutos atrás el programa de un ¿cómo se dice? Espérame, déjame que no se me vaya la palabra. De un ciclo que se va a realizar en el Centro Cultural de España, respecto a música y compromiso. Mañana martes 23 de mayo, a las 20 horas va a estar Patricio Mann, justamente, en el Centro Cultural de España, hablando sobre música, hablando sobre compromiso, sobre lo que es más que una canción, sobre cómo se hace más que una canción. Ojalá puedan ir, porque de verdad no se van a arrepentir de ver al Pato Mann. No, escucharlo cantando, hablar es una experiencia. Es increíble. Cantando y al mismo tiempo también cuando expone sus ideas, realmente son experiencias que vale la pena. Así que los invitamos a todos a participar en el ciclo Música y Compromiso desde hoy. Hoy se inaugura y mañana entonces tienen la participación de Pato Mann. En unas semanas más vamos a estar nosotros también hablando sobre medios de comunicación, nuestro gran tema. Y la semana pasada, hace un par de semanas ya, estuvimos en el lanzamiento de Amaru. Sí, el lanzamiento se realizó en la SCD, uh-huh, día jueves 4 de mayo. Sí. Cuando estuvimos ahí todos con los chiquillos, aprovechamos de seguir compartiendo con ellos. Yo tengo el gusto y el agrado de conocerlos, haberles grabado el disco. Cuéntanos un poco, Pablo, ¿cómo fue grabar con ellos? ¿Cómo se hace? Ellos como músicos son personas muy, muy simples, muy humildes. Entonces, y grabar el disco en realidad fue muy bonito, fue un proceso muy bueno. Yo, si bien había grabado folclore latinoamericano, pero ellos son, aparte de ser muy buenos músicos, son muy buenas personas. Yeah. Entonces, el trato que tienen con uno y en general con todas las personas es muy agradable. Ellos tenían muy claro lo que querían lograr, tenían muy claro hacia dónde ir y se la creen. Y yo creo que es un muy buen grupo. Muy, como le dijo Max Ferro alguna vez, herederos de la nueva canción chilena. Así que nada, pues les deseamos lo mejor. El 2 de junio están en el Conicet junto a Max Ferro. Ahí estaremos bueno. El día viernes 2 acompañándolos a ellos. Así que también los esperamos ahí para que vayan a disfrutar de un buen folclore latinoamericano. Es importante lo que tú dices porque nos da cuenta de que la otra música, de la otra música se mueve aunque no se sabe tanto de ella. Claro. Pero siempre está como buscando sus espacios y creciendo como por debajo, así, sí, echando raíces. General, todo el mundo, siempre ellos se mueven. Y sabes que Gisela Indo, ella fue al lanzamiento, estuvo ahí y nos escribió, bueno, o más bien les mandó un mensaje a ellos, a los Amaru. Les dice: amigos, estuve en el lanzamiento de su CD. Los felicito a todos y cada uno de ustedes por el maravilloso sonido que tuvo que ver también el Pablo. El maravilloso sonido que logran sacar de sus instrumentos por sus voces y por su personalidad, que haciendo parte de un todo, nos deleitaron sobremanera en el rato que se hizo corto a los que estuvimos acompañándolos ese día. Les deseo de todo corazón que este trabajo que presentaron dé muchos frutos y que no se demoren tanto en el siguiente. Así que ahí los están apurando a los Amaru. Vamos a escuchar de ellos Prende la Vela y Al Son de la Tambora. Al Son de la Tambora, Ritmos es más que una canción. Del Perú. Sí, Ritmos Negros del Perú. Ritmos Negros del Perú, ritmos de la esclavitud, contra amarguras y penas, al compás de las cadenas, Ritmos Negros del Perú. Negrita, ven, préndeme la vela. Negrita, ven, préndeme. compadre. Negros del Perú, es exquisito ese tema, me encanta. Y sabes que lo que tú decías respecto a Maru y lo que también comenta Gisela es cierto, es un grupo que verdaderamente reúne, hace parte de un todo, como ella dice, que haciendo parte de un todo, los instrumentos, las voces, la personalidad de ellos, son un grupo muy especial de personas y de músicos. Sí. Así que aprovechamos también para decirles eso, que mandarles buena onda, saludo, sí, mandarles un saludo, que se mantengan así, que sean firmes con sus principios y ojalá que les siga yendo mucho mejor. Sí, les va a ir mejor, que los sencillos son los que ganarán, así decía Pablo Neruda. y otro disco que hicimos acá, que también tuvo tu participación como técnico, como ingeniero, es. ¿Verdad? Sí. Fue el disco de Pánico, de Manuel García. También nos llegó un comentario respecto de del programa que hicimos con Manuel. Dice: impresionante la música y poesía de Manuel García. Sin duda, si no fuera por el sello Alerce, este trovador no sería conocido por nosotros. Me trae reminiscencias de Silvio. Aunque en el programa no lo dice, sin duda existen influencias del músico cubano en la obra de García. Orlando Cerda es quien nos escribe este correo y nos dice que espera con ansias el sexto programa. Así que ya estamos, ya pasamos el sexto programa. Bueno, este es el séptimo programa, así que... Este es el séptimo, ojalá que Orlando nos haya seguido sintonizando. Cuéntanos un poquito de ese Pánico, que también fue... Bueno, el disco Pánico lo grabamos el año pasado. Y la verdad que para nosotros fue también... ellos habían hecho un trabajo de preproducción muy bueno. Ya. Venían trabajando hace bastante tiempo con Fidel Horta, el productor cubano que vino y que trabajó con Manuel personalmente. Entonces, ellos llegaron con la idea súper clara. Llegaron muy ¿eso bien es importante, por ejemplo? Claro, es súper... porque si no, en cualquier momento al músico se le desvía el camino y no saben dónde qué es lo que quieren. Ya. Es importante tener claro lo que uno quiere hacer. Exactamente, entonces. Es súper importante hacer un trabajo de preproducción, ensayar los temas, escuchárselo y tener mucha autocrítica para los músicos. O sea, ellos, que tengan mucha autocrítica. También fue un muy grato recuerdo de esa grabación. Ellos tenían las cosas súper claras. Para nosotros fue cuando Jaime me dijo: oye, viene a grabar Manuel con un productor cubano. Chuta, ya me dio miedo. Dije: este tipo ha grabado con Silvio. Chuta, ya. Y nada. Sí, y nada. La verdad que todas las cosas fluyeron. Quedó. Bueno, se refleja en el disco. Sí. Muy lindo disco. Sí. Suena muy bien. Estamos y muy la interpretación de del Manuel disco. Es muy linda. Así que de todas maneras recomendado. Y... Escuchemos. Escuchemos tu ventana. Qué mejor que escuchar. Qué mejor que escuchar. Tu ventana es más que una canción. Tu ventana. ventana, la de las flores, la del sol, donde colgabas tu ropa interior, donde la blonda floreada adorna la estación. Tu ventana, donde es más clara la mañana, donde se enreda la luna en tu voz, donde las aves retratan tu rostro en su canción. Si te asomas, te adornan el perfil las rosas, y encierra el marco un cuadro de niña con palomas, y encierra el marco un cuadro de niña con palomas. Ah, que es una lámpara, una espada, una bandera que alzó el corazón, con chocolate y olor a limón se hizo una estrella. Tu ventana, donde las horas son de nácar, donde el agua en tu voz tañe el arpa, donde amapolas y alondras cuentan historias blancas. Si te asomas, te adornan en perfil las rosas, y encierra el marco un cuadro de niña con palomas, y encierra el marco un cuadro de niña con palomas. Ah, Ventana, ¿no? Una vez más, tenemos que decir lo que siempre decimos, un disco hermoso, un sí disco es que vale la pena conocer, escuchar, reescuchar, porque cada vez que lo escucha uno se reencanta con esa poesía, con esas guitarras preciosas, los arreglos maravillosos. Uh-huh. Sí. Así que, Pánico de Manuel García. Yo tenía una pregunta que hacerte. ¿Por qué elegiste que escuchemos Profetas y Frenéticos ahora? Ah, me llamó la atención eso. Lo que pasa es que ayer por ahí en la televisión vi al señor Narea haciendo cosas suyas. Él es oriundo de Maipú, mi comuna. Ya. Entonces me dieron ganas de escuchar. Hace tiempo que no escuchaba Profetas y Frenéticos. También son un referente de música rock en Chile, que fueron muy populares en su tiempo, y un disco de antología, casi de leyenda, de culto ya acá. Es un disco de culto. Profetas y Frenéticos fue el primer grupo que Claudio Narea formó luego de su separación de Los Prisioneros, y grabó para nosotros su primer disco, Profetas y Frenéticos, del cual vamos a escuchar, también elegido por el Pablo Sepúlveda, Muévete, Retuércete, un poquito de rock también, en Más que una canción. Cha-cha-cha. Muchacho, te estás quedando atrás. Lo que se lleva ahora no es el mambo, ni el cha-cha-cha. Profetas. Sí, discos que por supuesto están en la www.selloalerce.cl y que también estarán este fin de semana que viene en la venta especial de otoño. Así es. ¿Cuándo es? 26, 27, 28. Desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la tarde pueden encontrar todo el catálogo de Alerce. Uh-huh. A precios muy módicos, muy rebajados. Sí. Así que para que aprovechen. Es un súper buen regalo regalar música. También pueden encontrar libros. Es verdad. También es un muy buen regalo. Eso no lo comentamos mucho. Claro. Tenemos libros también en la tienda de La Otra Música. Sí. Libros de la editorial LOM. Así que para que aprovechen, hay facilidades de pago, red compras si quieren. Así que... Red compras, tarjetas, plata, en efectivo. Exactamente. De todo lo que se mueve hoy día en este sistema. ¿No para cierto? Que aprovechen de regalar, para que pasar estos días. Frío de invierno. Exactamente. De otoño. ¿Y ayer entonces tú estuviste viendo el discurso completo de la presidenta o lo viste? Sí, fue una hora y cuarto, creo que duró. Ya. ¿Y afuera entonces del Congreso estaba como todo. Cerca estaban las manifestaciones? Sí, la verdad que. Cerca. Bueno, oficialmente siempre son menos, pero oficialmente fueron 2.000 personas. Uh-huh. La marcha era organizada por el Partido Comunista. Ya. Y, donde la cual, para variar, la prensa siempre trata de resaltar mucho lo de los vándalos y los encapuchados. Sí. Pero la verdad es que también se ve una represión que de verdad causa asombro, porque uno piensa que eso se acabó. Pero la verdad es que no pudieron marchar tranquilos, de verdad, que los mojaron, les tiraron bombas lacrimógenas. Sí, y esa marcha tenía como objetivo solicitar algo especial. Iba destinada a los estudiantes. A los estudiantes. Básicamente. Y los estudiantes, siempre protagonistas y a veces actores secundarios. Exactamente. Los actores secundarios vuelven a estar en la mira de todos nosotros, ¿eh? Las tomas de los liceos. Las peticiones por una educación más justa y cambios más profundos, como decías tú al principio, no solamente el tema de la PSU o del carnet escolar, sino que cambios más profundos en términos de justicia de la educación. Así que, bueno, tenemos el DVD Actores Secundarios también dentro del catálogo Alerce y queremos solidarizar con la lucha de los actores secundarios y como tenemos nuestra forma de solidarizar es con canciones, porque creemos en las canciones, les vamos a enviar este mensaje de Silvio Rodríguez. Ay, bueno. Canción del elegido para todos los actores secundarios del 2006.

te duermas. Sobran manos para darte primavera. ¿Te recuerdas tú de eso? No, tú no existías todavía. No habías nacido cuando esa canción... No tuve la oportunidad de estar en esa época de nuestro país. Oda a mi guitarra es una bellísima canción de Nano Acevedo, interpretada por Capri, que ella actualmente vive fuera de Chile, o desde hace muchos años ya vive fuera de Chile, y fue la canción que nos representó durante la dictadura. Nos representó esta canción en la OTI. Sí. Fue un algo milagroso que ocurrió. Allí. Sí. Y se fue la Capri y Nano Acevedo a cantar, no me recuerdo exactamente a qué país, y fue súper llamativo porque ella salió a cantar a pata pelada. Salió a cantar a pata pelada, entonces llamó mucho la atención y se interpretó como que ella estaba diciendo a través de sus pies descalzos las penas, las tristezas, los horrores que se estaban viviendo acá en Chile en esa época. Y la verdad es que no era eso. ¡Qué valiente! Sí, pero en realidad lo que ocurrió, según lo que ella contó después a la vuelta, es que estaba con zapatos con taco, yeah, a los cuales ella no estaba acostumbrada. Le dolieron los pies y decidió que ella prefería interpretar bien la canción y no estar preocupada del dolor de pies. Y cantó a pata pelada, lo que significó un gran revuelo, y se le dieron todas estas interpretaciones. Fue importante esa participación de Chile en esa OTI. Y ese año ganó Nicaragua una canción que se llamaba Quincho Barrilete, que la vamos a conseguir para tocarla en algún próximo programa del Más que una canción. Y le vamos a contestar también a otra persona que nos ha escrito desde Alemania, que también es la misma persona, amiga. Richard Espinosa nos escribe de nuevo porque se dio cuenta que algo le faltó en su primer mensaje, y nos escribe desde Alemania. Por supuesto, el primer mensaje y el segundo vienen del mismo lugar, y este tiene otro título bonito, se llama Cuando la vida no termina, y dice que recuerda nuestro primer programa en podcast y cómo hicimos la explicación fácil de lo que se trata este medio de comunicación, el podcast. Cada día se sorprende más de la calidad y de lo rápido que ha crecido este nuevo canal de transmisión, nosotros. Gracias al podcast se enteró, por ejemplo, de que puede comprar a través de internet, entrando a la www.selloalerce.cl. Pero dice que le quedan ciertas preguntas en el aire al respecto. ¿Las compras solo se cancelan vía tarjeta de crédito? Sí, solo se cancelan vía tarjeta de crédito porque es la forma segura de comprar vía internet. Así que no podemos hacerlo de otra manera. ¿Qué tipo de envíos realizan? ¿Asegurados, simples, con firma, envío express, etcétera? Sí, lo pregunto, pues el costo de envío me parece bastante alto. A nosotros también nos parece alto el costo de envío, pero hemos buscado todas las alternativas de envío y la verdad es que Chile queda muy lejos, sí, de todas partes. Muy al rincón del mundo. Estamos muy al rincón del mundo, muy lejos, y el costo de envío ha sido imposible bajarlo. Los envíos son seguros, son envíos simples y hay también envíos express. Los express, por supuesto, son un poquitito más caros todavía que los simples. Claro. Pero lo que nosotros podemos asegurar es que el material llega. Sí, eso es importante. Eso es súper importante, porque uno compra vía internet y no sabe qué pasa después. Primero paga, después le llegan las cosas. Entonces uno siempre tiene un poquitito como de susto en ese sentido, pero nosotros hemos tenido muy buenas experiencias. De todas partes del mundo llegan personas interesadas en nuestras canciones, en los discos de nuestros artistas, y nunca hemos tenido ningún problema. Así que Richard puede arriesgarse y comprar lo que más... la clave ahí para que pase la tarjeta. Uh-huh. Y comprar lo que más te guste vía internet con tarjeta de crédito. Saludos, dice, y siempre adelante con nuestro canto. Richard Espinosa, una vez más desde Alemania. Bueno, decirles también que este fin de semana volvemos a repetir. Uh-huh. Va a haber una venta de bodega el día 26, 27 y 28 de mayo. Para que aprovechen de venir, nosotros estamos ubicados en Ñuñoa, Simón Bolívar 3275, a pasos de la Plaza de Ñuñoa. Cerca. Muy cerca. A la vueltecita. Así que vengan para acá, va a estar también conversando con ustedes de música, de las cosas que nosotros hemos hecho, de las que queremos hacer. Uh-huh. Y contándoles en qué estamos nosotros en este momento. Sí, la verdad es que estas ventas especiales tienen siempre esa característica. Nos permite acercarnos a la gente que quiere nuestra música, que quiere la otra música y las más que unas canciones. Nos permite conocernos, conversar, así que una vez más, como dice Pablo, reiteramos y los esperamos el 26, 27 y 28 de mayo entre las 11 y las 19 horas. Vamos a estar todos acá justamente para conocernos, conversar y para hacer accesible nuestra música. Para eso hacemos estas especies de ventas especiales, para que podamos llegar a más personas. ¿Cómo nos despedimos, Pablo? ¿Qué música has elegido para el final de nuestro programa? Podríamos... un disco que a mí todavía me sigue gustando y no me aburre de escucharlo. Uh-huh. El disco de Amaru. Sí, uno más de Amaru. Uno más de Amaru. Vamos a escuchar... ¿La Pomeña? Sí. ¿Ese? Hay un tema que es un ritmo de la pampa argentina. ¿Y lo tocan en las giras? ¿Has hecho el sonido en vivo? ¿Es muy distinto hacer sonido en vivo que sonido en estudio, por ejemplo? Sí, en realidad la adrenalina que pasa cuando estás haciendo sonido en vivo, tenés que arreglar todo en el minuto y la verdad que eso no tiene precio. En el estudio tiene su encanto, es súper cómodo trabajar en el estudio. Yo me que imagino, uno vuelve a repetir, claro, las veces que uno quiere, pero en vivo está la adrenalina de... Si falla algo, tienes que solucionarlo rápido. Y mientras más piola pase tu trabajo como sonista, mejor. Yo pienso que es más difícil el trabajo en vivo, me imagino, por el hecho de que tiene que adaptarse al lugar, a un gimnasio, a un pub, a un gran teatro. Todo eso requiere de diferentes... No sé yo, pero mover los canales de una manera distinta o ecualizar distinto, no sé. Así que es bien desafiante también esa parte de la pega. Sí, la verdad que a mí me entretiene mucho, me fascina mucho. Y me ha llevado también a acomodar y a adaptarme a algo que yo pensé que no iba a servir. Yo siempre dije cuando estaba acá en el estudio, no, soy sonidista de estudio. Pero la verdad que parece que también le puedo pegar un poco al otro. También eres sonidista en vivo. Qué bueno, así es como se descubren las habilidades día a día. Sí. ¿No es cierto? Escuchemos cuál se llama La Pomeña. La Pomeña, en Más que una canción. La luna, el trigo que va a correr. Desde la Pampa Argentina, volvemos aquí al estudio 380, donde estamos haciendo esta nueva edición de Más que una canción. Y bueno, con una compañía muy especial, Pablo Sepúlveda, un gran compañero, un excelente ingeniero, que hoy día ha estado dispuesto a acompañarnos en esta. En otra faceta. En otra faceta, la faceta escondida, farandulera. Y ya se está oscureciendo, pues, Pablito, así que hay que terminar el programa. Pero antes vamos a contarles que hay dos nuevas páginas. Exactamente. O sea, tenemos dos páginas. ¿Ya? Donde ustedes pueden linkear el sitio másqueunacanción.cl, que ellas son www.uniradio.cl. Uh-huh. Y ceciliarodriguezruiz.blogspot.com. Ya. Ahí ustedes entran a esas páginas y pueden ir de linkear másqueunacanción.cl. Uh-huh. Repitámosla. www.uniradio.cl y ceciliarodriguezruiz.blogspot.com. Y cada día se va uniendo más personas entonces a esto de difundir este programa, Más que una canción y la otra música. Y bueno, terminamos oscuritos hoy día. Sí, agradecemos y también pedimos que nos escriban en el sitio www.másqueunacanción.cl. Ahí nos pueden escribir, hacer comentarios, si quieren escuchar música. Decirnos lo que piensan, lo que sienten, porque como yo les decía antes, a nosotros nos hace muy bien recibir. La verdad, sí. ¿Cierto? De verdad. De verdad nos hace bien, nos hace sentirnos contentos y les agradecemos mucho que estén sintonizándonos en todo el mundo a cualquier hora, en cualquier momento. Más saludos que una canción. Saludos a todos, mucho cariño, un beso, nos vemos pronto. Alerce la otra música presentó Más que una canción, un programa conducido por Viviana Larrea, producido por Claudio Gutiérrez y grabado en Estudios 380 por Pablo Sepúlveda.